Vamos a seguir con la miniserie esta de los 30 consejos de los sabios en Proverbios, parte 2. 30 consejos de los sabios en Proverbios, parte 2. Vamos a pedirle sabiduría a Dios. Señor, gracias te damos porque te alabamos y te adoramos, porque tú eres fuente de todo bien, de toda sabiduría, de todo lo bueno, Señor, que hay en esta vida, mi Dios, y en la venidera, Padre. Ayúdanos a saber decidir conforme a tu voluntad, Padre, que nada en nuestra propia voluntad, de nuestros deseos, de nuestros argumentos, se anteponga a lo que tú tienes planeado, a lo que tú deseas en nuestras vidas y en nuestras familias, mi Dios. Derriba todos esos argumentos, Señor. Padre, ayúdanos, porque hoy queremos hacerlo con sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. 30 dichos de los sabios basados en Proverbios 22:20-24:34, para que lo anoten y lo lean. Yo les pedí que lo leyeran, no les voy ahora a preguntar, pero Dios sabe, ¿verdad?, si lo hizo o no. Proverbios 22:20 al Proverbios 24:34, para los que no lo leyeron, siempre hay una nueva oportunidad para que lo hagan. Y expusimos el significado de la palabra primeramente de Proverbios. Dijimos que esta palabra proverbio es un concepto que se refiere a una clase de expresión que transmite una sentencia, o sea, un imperativo moral, un mandato, una instrucción, y que busca, por medio de este mandato o instrucción, promover una reflexión en nosotros. O sea, que reflexionemos de nuestras actitudes, de nuestra forma de vida, de nuestras decisiones, y seamos sabios como Dios. Tomemos decisiones de provecho, de vida. Y en este libro de Proverbios, en donde están estos 30 consejos de estos sabios, vamos a escrudinear, a estudiar que aquí, en donde están concentrados tantos consejos de Dios, tantas enseñanzas y mandatos de Dios, ¿para quién? Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, los seres humanos en general. Para que nosotros, al escuchar estos consejos e instrucciones de Dios, los pongamos en práctica. De eso se trata siempre la Biblia. La Biblia nos llama a la acción. De hecho, varios de los consejos que salen aquí en estos 30 habla de llevar a acción ciertas cosas. Siempre la Biblia, la palabra de Dios, nos promueve a que pongamos en práctica el consejo que Dios nos dio. ¿En dónde? Pues en las decisiones cotidianas que nosotros tomamos día a día, diariamente. Y así ser bienaventurados, bendecidos. El Dios creador del universo, con todo lo que se encuentra pues fuera y dentro de este universo, ¿verdad? Visible e invisible. Todo está bajo su dominio y su poder. Pues qué mejor para darnos un consejo bueno, ¿verdad? Que ese Dios que sabe todo, que todo está bajo su poder y su dominio. A veces no entendemos la magnitud de esto. Muchas veces, y con esto no quiero desincentivar la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Pero a veces leemos la Biblia de una manera muy así, como si fuese un libro más. Pero léalo, si lo está leyendo, léalo como si fuese palabra de Dios, como lo que realmente es. Y reciba esa bendición. Cuando entendemos la magnitud de que Dios nos habla por medio de estos consejos y quiere vida en nosotros, quiere bendecir en nosotros y en nuestras familias, más le vale que le hagamos caso, ¿verdad? De esa manera podemos realmente llevar a la práctica, cuando realmente entendemos de quién viene, quién es la fuente del consejo, ¿verdad? No, me lo dijo Juan Pérez. Ah, bueno. Ah, no, pero Juan Pérez tiene una gran empresa. Juan Pérez es el presidente de no sé dónde. Juan Pérez tiene muchas influencias. Es un político de renombre, etcétera. Entonces, uno como que le hace más caso, ¿verdad? ¿Cuánto más caso tenemos que hacerle Dios que a Juan Pérez. ¿Sí o no? Recibamos estas bendiciones, estos consejos de Dios, y entendamos esto. Todos estamos, dijimos la vez pasada, que estamos todos bajo ¿qué? Bajo la ley ¿de quién? De Dios. Quiera o no quiera, lo entendamos o no lo entendamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. ¿Se imagina no estar de acuerdo con Dios, pero decirle, no, como no estoy de acuerdo contigo, yo hago lo que quiero? ¿Y cómo me va a ir? Pues no me va a ir bien. Aunque no estemos de acuerdo, aunque no lo entienda todavía, aunque no quiera hacerlo, aunque las circunstancias y las situaciones en las que estoy inmerso son adversas, difíciles, yo voy a hacer lo que Dios me aconseje. Amén. Eso se trata. Todos los seres estamos bajo este peso, bajo el peso de la ley de Dios. Nadie puede escapar de esto. ¿Alguno salió volando así? ¿Escapó de la ley de la gravedad? ¿Verdad que no? Solo Cristo caminó sobre las aguas, ¿verdad? O sea, Él puede romper esas reglas porque Él es el creador de esas reglas. Él tiene dominio absoluto sobre esas leyes. Las leyes de Dios, rápidamente para que lo entendamos mejor, están divididas en dos. Las naturales, las ciencias estudian. ¿Cuáles son las ciencias? Pues las matemáticas, la física, la química, la mecánica, la astronomía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como por ejemplo la ley de la gravedad que acabo de mencionar. O hay muchas leyes, las leyes de Newton, que son la ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica, los principios de acción y reacción. Esa es la tercera ley de Newton que todo el mundo conocemos, pero no sabemos qué es la tercera ley de Newton, ¿verdad? Si hay a toda acción, viene una reacción, ¿verdad? Si yo le pego un cachetazo a un chavo que está caminando, pues se va a enojar, va a haber una reacción, o se va a poner a llorar, yo qué sé, va a haber una reacción. Esa es la tercera ley de Newton, para que después con sus nietos o sus hijos suenen así como, miren, la tercera ley de Newton dice, bueno, la ley de la acción y la reacción. Y también la primera ley de la termodinámica, que la energía se conserva, que fíjense, esa ley a mí es muy bíblica, ¿verdad? Porque la primera ley de la termodinámica, perdonen que tengo que mencionar este tipo de leyes y ahí se ponga un poco así, ¿no? Pero la primera ley de la termodinámica, al principio habla de la conservación de la energía. ¿Usted sabía de eso? La energía no se crea. Newton, vio que Newton era cristiano también, ¿verdad? Era un gran cristiano. Y yo les dije alguna vez que él escribió un libro así de los últimos tiempos, así de grueso. Y yo lo busqué en una biblioteca allá cuando vivía en Argentina y sí me lo leí, está bien divertida. Y este Newton dice, la energía no se crea ni se destruye, fíjense, solamente se transforman. Ahí está una científica. Entonces, fíjense, algunos lo sabemos, la gente que está en la escuela, pues ellos por ahorita están recibiéndolo luego, los que hace mucho fueron a la escuela, pues obviamente se olvidaron. Pero fíjense qué principio tan bíblico, ¿verdad? O sea, la energía nunca se pudo definir. Eso sí lo sabe, que los científicos, por más eruditos que sean, nunca pueden definir la energía en sí. ¿Qué es la energía en sí? Nosotros sabemos qué es la energía en sí, ¿verdad? ¿Qué es? El poder de Dios, ¿verdad? Es el poder de Dios que nunca, nunca se puede destruir, nunca tiene límites. Y esta energía se transforma como Dios transformó nuestras vidas, ¿verdad? Esa energía te toca y nos transforma. La segunda ley de la termodinámica habla justamente de lo que Jesús siempre dijo en Mateo 24, 25, en Lucas 21, en Marcos 13. Jesucristo dijo bien claro que todo iba a empeorar, que la maldad se iba a incrementar y que el anticristo iba a llegar y que todo el mundo iba a estar bien mal. Los dolores de parto, ¿verdad? Ese en científico es la ley de la entropía, que todo tiende a la corrupción, a la decadencia, a la vejez y a degradarse. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Y eso sirve y lo vemos ahora en las sociedades, ¿verdad? En el mundo en donde vivimos. Fíjense, todas las leyes naturales tienen que ver ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? ¡Ay, qué increíble! No, es que Dios es el creador de esas leyes naturales. Es más que obvio que tengan que ver con Dios, con la esencia de Dios. Pero también hay unas leyes a las que llamamos leyes morales, ¿verdad que sí? Estas leyes morales que las naciones, las sociedades actuales, la gente incrédula, vamos a llamarla así, están rechazando cada vez más. Fíjense, los incrédulos hace 100 años o hace 200 años no se comparan con estos incrédulos de hoy en día. Hace 100 y hace 200 años esos incrédulos hasta parecen más cristianos que algunos cristianos de ahora. ¿O no, mis hermanos? Esas leyes morales de Dios, Dios las escribió ¿en dónde? En nuestros corazones principalmente. Eso se llama ¿qué? Conciencia. ¿Qué significa? Que Dios las escribió en nuestras almas. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es el que vemos, el alma es el que sabemos que ahí está, porque sentimos, amamos, odiamos, nos entristecemos, nos alegramos. Todo eso está en el ámbito del alma. Y en esa misma alma Dios imprimió las leyes morales, mis hermanos. Pero esta sociedad moderna cada vez tiene más callosidad ante estas leyes morales. Ya un hombre es una mujer, mujer es un hombre, pues es un desastre, ¿verdad? Ustedes mismos, pues no hace falta alargar mucho eso, ¿verdad? Y estas leyes que nos las dio por escrito en nuestra alma, también nos las dio por escrito ¿en dónde? En su palabra, en la Biblia. El resumen de toda la ley moral, ¿cuál es? Los 10 mandamientos. Solamente lo voy a mencionar porque es importante, mis hermanos. Porque yo sé que lo saben de memoria completamente, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Pero igual los voy a mencionar. Número 1 es: no tendrás dioses, con de chica, ajenos delante de mí. ¿Ok? ¿Qué significa? Que Dios debe ser el número 1. Ese es el primer y gran mandamiento. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, absolutamente sobre todo. Por eso hoy miércoles, después de un día arduo de trabajo, aquí estamos. Porque amamos a Dios, porque nos importa a Dios. Me importa qué quiere decirme Dios a través de lo que Él llama la congregación de los santos. Número 2, no te harás imagen ni escultura, ni te inclinarás ante ellas, ni las vas a honrar, venerar, llámele, póngale el subjetivo, el sinónimo que usted ahí quiera ponerle. No te vas a inclinar, sino solo ante Dios. No adores ninguna cosa creada, significa. Nada de lo que sea creado, ni como ese ángel que se le apareció poderoso al apóstol Juan, ¿verdad? En Apocalipsis, a nadie, sino solo ¿a quién? Al Creador, al que creó todo, a ese solo le debemos adoración, amén. 3, no tomarás el nombre del Señor en vano. Eso es algo que a veces se ha perdido, ¿verdad? Y muchas veces con las películas y todo lo que está en el internet y en la televisión, eso se nos queda pegado porque todo el tiempo usan el nombre de Dios en vano. Qué casualidad, ¿verdad? A mí me gustaría que digan, ay por Buda, ay por Mahoma. Pues nunca dicen eso, siempre dicen, usan en vano, usan a la ligera el nombre de Dios. No lo respetan, ni le honran, ni le agradecen menos. Así que nosotros sí, cuando hablamos de Dios, con el sumo respeto que se merece, amén. 4, acordémonos del día de ¿qué? De reposo, para santificarlo. No, ay sí me acordé, ay hoy es el día de la reunión, ah qué bueno, y sigo viendo el partido, ahora que está en el mundial, la final es el domingo, a ver quién no viene, vamos a ver, de los hermanos, yo creo que las hermanas, pero los hermanos, algunos de los hermanos, pero acuérdense del reposo, pero bien claro, dice para santificarlo, ¿no? O sea, no descuidar las cosas de Dios, apartarnos, apartar ese día que Dios nos pide de descanso, pero para el Señor primeramente. Amén. Pues hasta aquí son las cuatro que están relacionadas íntimamente en nuestra intimidad con Dios. El número cinco empiezan las que tienen que ver con las personas. ¿Y con qué empieza? Honra a tu padre y a tu madre. Punto. Es algo tan importante. Ustedes me lo habrán escuchado decir esto muy, muy seguido. Y no es que se porten mal mis hijos, pero sino que tiene que ver que somos tan rebeldes, mis hermanos, ¿verdad? Dice, no, no, yo los honro. Yo les doy el dinero para que no se mueran de hambre. Pues no, ellos quieren tu visita. Quieres que los apapaches. Quieres que por ahí les leas la Biblia, les leas un libro, que los lleves a pasear de la mano, etcétera, etcétera. O sea, no sabe cuántas ganas tengo yo ahora de abrazar a mi mamá o a mi papá. Pero no puedo porque están lejos. Pero si usted está cerca, hágalo. Hágalo. Respete y obedezca a sus padres terrenales. ¿Cómo van, dice Jesús, a obedecer al Padre Celestial si ni siquiera obedecen a su Padre que ven y a su Madre que está ahí también? Y no pone condicionantes, ¿eh? Primer mandato en las relaciones entre personas. ¿Cuál dice Dios? Honrar, respetar, obedecer a nuestros padres terrenales. Número dos, no matarás. Fíjense. En la segunda, directo, no matarás, que significa no asesinar. Acuérdese, quitar la vida de otro ser humano con malicia, con premeditación, planeado, alevosía, con ventaja y dolo, se le dice en la jerga jurídica, ¿verdad? Así que eso es importante, fíjense, honrar a padres y madres, y la segunda, no asesinar a otro ser humano, fíjense. Y la tercera, es lo mismo que es asesinarla en el alma, ¿verdad? No cometerás adulterio. El adulterio y la fornicación como pecado sexual lleva una adicional que no solo estoy pecando contra el prójimo, sino contra mi cuerpo. Y mi cuerpo es el templo de Dios, mis hermanos. Entiéndalo. Cuando usted demerita su cuerpo, está diciéndole al Espíritu Santo que mora en su cuerpo, en su alma, diciéndole, pues vive en un cochinero. Igual ahí estás, tú eres Dios, tú aguantas todo, ¿verdad? No, ¿cómo? Cuando viene un invitado a su casa, ¿cómo que? Pues limpia, ¿verdad? Su casa un poco, ¿no? Ordena un poquito, ¿eh? No para ser hipócrita, sino para el respeto que se merece el invitado. ¿Y qué invitado? El Espíritu Santo es, ¿verdad? De sumo respeto, es Dios mismo, ¿verdad? Número 8. No robarás, simple, ¿verdad? No robar sin importar cuál es mi situación. Es que soy pobre, mis hijos necesitan hambre. Confía en el Señor. Dios es nuestro proveedor. ¿Sí, amén? Siempre, porque después dicen, ay, hermano, pero si es que no tenían qué comer, fueron al Oxxo y robaron, y roban una vez por mes nomás, es poquito, no es mucho, nomás para comer, ¿eh? Y yo, ¿está diciéndolo de verdad, hermano, o está bromeando? O sea, ¿dónde quedó eso que David dijo en Salmos 23 que dijo? Si Jehová es mi pastor, ¿qué me va a faltar? Nada, absolutamente nada. Él debe ser nuestro proveedor, aunque nosotros no queramos, es así. Porque dice la Biblia que todo lo bueno, toda buena dádiva, ¿de dónde viene? Del Dios Todopoderoso. Número 9, no mentirás. No mentirás. Punto también. Siempre hablar la verdad. Fíjense, cuando va a decir una mentira, recuérdelo, no mentirás. No agrada a Dios, no importan las circunstancias. Pida al Señor sabiduría. Es que yo pienso que así lo puedo ayudar. Yo pienso, ¿qué veníamos alabando recién? No en mis argumentos. No confíe en su corazón engañoso, mis hermanos. Número 10 y último, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Qué? Nada. ¿Qué cosa? Nada. No vamos a desear nada de lo que otros tienen. No vamos a envidiar. No hay envidia de la buena. La codicia, mis hermanos, o sea, ¿la codicia qué es? El no estar satisfechos o agradecidos a Dios con lo que yo tengo actualmente. Entonces, ¿cómo vamos a recibir más bendición si con lo que me dio ahora yo estoy como un niño? Como siempre, por eso me dio a Darío y a Hanna, ¿verdad? Siempre, nunca están satisfechos. No tienen llenadera, como dicen acá. Uno le da y no se le acaban. Ya les doy fresa una vez a la semana y después un día le daba un poquito más así, más seguido, y se la acaban. Y hoy me dice Darío, dame más fresa, porque no hay, me exige. No es temporada de fresa, hombre. No, yo quiero fresa, me la vas a dar. O sea, fíjense, no tienen llenadera. O sea, la codicia es eso, justamente, ser desagradecido con Dios. Fíjense, ¿un desagradecido se merece más bendición de Dios? Claro que no. ¿Cómo? Qué fácil lo entendemos así, ¿verdad? Por eso, ay, es que mi casa es chiquita, que tiene muchas goteras, es que me gustaría una casa más grande, y es que no, mi carrito este, no sé qué, me gustaría un carro más grande. Sí, gracias primero, gracias Señor. Y Dios sabe qué necesito, ¿verdad? La codicia, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5 y Efesios 5:5, que es idolatría. O sea, es porque me amo tanto a mí mismo, ¿verdad?, que no le agradezco a Dios, siempre estoy inconforme, porque me amo tanto a mí mismo. Cuidado con este décimo. Fíjense, todas estas leyes morales y las leyes naturales de las que clavamos al principio, las leyes naturales, dijimos, son las que rigen en la naturaleza y en el universo material al cual vemos, ¿verdad?, y tocamos. Las leyes morales son las que deben de regir en nuestra alma y espíritu, las leyes morales. Todas son creadas ¿por quién? Por Dios. Por eso la gente atea que dice que es moralmente íntegra. ¿Por qué tiene que ser moralmente íntegra si no tiene un Dios que es moralmente íntegro, ¿verdad? Si no cree en ese Dios moralmente íntegro, ¿para qué él va a ser moralmente íntegro también? Ellos no tienen necesidad. ¿Por qué? Porque es la ley del más fuerte, la ley de la evolución, la ley de que el más apto, ¿vieron? O sea, no tiene caso. Las leyes morales solo se conciben con el Dios creador moralmente excelso. Todas, mis hermanos, estas leyes, tanto naturales como morales, son creadas con Dios, de acuerdo a su sabiduría y a su carácter. Es el carácter de Dios. Dios es manso, Dios es humilde, o sea, Dios es paciente, Dios es amor. Entonces, cada vez Él nos dice, con estas leyes morales, que seamos como ¿quién? Como Él, porque eso es lo que nos conviene, mis hermanos. Y entenderlas, entender todo esto, mis hermanos, como ahora lo estamos haciendo, ¿verdad? Es conocerlas y ponerlas en práctica en el temor de Dios. En el temor de Dios significa en la obediencia por amor. Hacen que nos parezcamos, mis hermanos, cada vez más. En este temor de Dios, vivir en el temor de Dios, hace que nos parezcamos cada vez más ¿a quién? A nuestro hermoso Creador, de todas estas leyes tan bonitas, ¿verdad? Eso es ser moldeados, lo que la Biblia llama ser moldeados a su imagen, ¿verdad? Como dijo el profeta en Isaías 64:8, la Reina Valera, Isaías 64:8 dice: pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obras de tus manos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando sabemos que somos el barro que Él nos está obrando, no somos barro ahí en el piso sino más, sino somos un barro que Él levantó, eligió, escogió y ahí nos está moldeando. Entonces, no somos cualquier barro, somos un barro que Dios tiene cuidado de, porque quiere formar. Póngale una vasija, un jarrón, un hermoso vaso, yo qué sé. El vaso que Él sabe que más conviene que seamos, ¿verdad? Eso es confiar. Y esto no es un capricho de Dios, sino es una manera de cómo Dios eligió el bendecirnos. Nos moldea para que después, tomando forma, seamos de bendición. Porque en ese moldearnos a su imagen, hay una afirmación en la fe. Un crecimiento en el espíritu, como siempre, siempre todo esto es para beneficio de nosotros. Fíjense, los primeros y los más beneficiados somos nosotros. ¿Cuántos quieren cumplir las promesas de Dios en sus vidas? ¿Cuántos queremos que Dios cumpla las promesas que nos hizo en la palabra en nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Amén, ¿verdad? Pues dejémonos moldear por el gran alfarero. Él sabe muy bien lo que nos hace falta, lo que necesitamos y lo que no. Y Él permite a veces muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Algunas dolorosas, algunas difíciles. ¿Para qué? Para que crezcamos y seamos de bendición. Y todo esto comienza en el temor de Dios. ¿Se fijan? Todo comienza ahí, en el temor de Dios. Porque si no hay temor de Dios, esas leyes las fueron de la casualidad millones de años. Ay, las leyes morales. No, pues sí, porque es que el hombre es un ser excelso. En sí mismo el hombre es una persona con altos principios y carácter y no sé qué, bla, bla, bla. Dice, no, el hombre es hipócrita. ¿Eh? Y no hace falta que alguien me lo diga, sino veo mi propia vida. Vea su propia vida y va a ver que el hombre, el ser humano en sí, es hipócrita en esencia. Se quiere autoengañar en esencia. Respecto a todo a este tema del temor de Dios, a esta manera de obediencia incondicional, o sea, de una manera natural, no obligada, sino para agradar al que nos dio vida en abundancia a un muy alto precio de sangre. Mis hermanos, esto es entender el Evangelio. Si no, se me va a hacer fácil. Nunca voy a poder vivir dentro de las leyes morales. De las naturales, sí, ni modo que, ay, yo voy a volar y pues no, pues me voy a estrellar. ¿Eh? La ley de la gravedad me va a ganar. En ese es facilito darse cuenta, ¿verdad? Con el golpazo que nos vamos a dar. Al querer saltar y querer volar, pues ahí nos vamos a dar el golpazo. Pero las leyes morales no se ve esa consecuencia como causa y efecto, dijimos en la ley, la tercera de Newton, ¿verdad? No se ve tan bien así, no se vislumbra en el corto plazo. Entonces muchas veces se nos hace fácil. Ah, no, esta mentira. Ah, no, que le hice este mal a este chavo. Ay, igual todo está bien. Dios es amor y si existe Dios es amor y me perdona. Y si no existe, pues, ¿para qué le hago caso, verdad? Entonces, si nos hace fácil volver a los vicios, pensar mal del hermano. Ay, me tengo que aguantar. No, pues le voy a mostrar quién soy yo, quién se cree que es. No, deja lugar para la ira del Señor, no, pues yo pagaré, no, me vale cacahuate lo que diga la Biblia, yo voy a pagarle a ese, ni cacahuate, le voy a pagar unas nueces, a que se le quede bien claro quién manda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así nos las llevamos, sin saber justamente que no estamos viviendo en ese temor de Dios. El temor de Dios nos hace obedientes por amor, mis hermanos. Vayamos entonces a esa fuente de sabiduría para ser bendecidos y de bendición. Porque cuando nos cuadramos con Dios, claramente la gente que está alrededor nuestro va a vivir esa bendición, mis hermanos. Vayamos entonces a esa fuente y en el libro de Proverbios, ¿no? Comienza de esta manera. Ya lo vivimos, lo estudiamos la vez pasada, pero lo voy a comentar en otra versión para que permee un poco más, ¿verdad?, nuestras mentes y corazones. Proverbios 1:1 en la traducción del lenguaje actual dice así: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo. Que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. ¿Cuántos le gustarían que sus hijos, sus jóvenes, ¿cuánto les gustaría ser de esa manera? ¿Verdad que todos? 5. Ustedes, los sabios e inteligentes. Ahora los no tan jóvenes, ¿verdad? Ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que les voy a decir, dice el Señor. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio. Lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. El temor, ahí está el temor de Dios, ¿verdad? Pero la gente ignorante, la necia, no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Usted quiere, usted sí quiere, ¿verdad?, ser sabio como Salomón, ¿verdad? Yo también quiero, todos queremos. ¿Usted quiere ser corregido? Bueno, ahí ya empieza el argumento nuestro, ¿verdad? Ay, yo pues no, yo sí sé. Dígale al otro hermano que es el que anda bien desviado. O sea, no, debemos. Aquí mismo lo acabamos de leer, ¿no? No nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Que nos den un consejo, que nos rectifiquen nuestro rumbo. Pero debemos de ser sensibles y humildes, mis hermanos. Así es. Entonces, usted y yo permaneceremos, si no hacemos caso, si no aceptamos esa corrección o ese consejo, vamos a permanecer en el rumbo equivocado, en la ignorancia, en la necedad, en la insensatez. Y algún día el Señor, ¿qué va a pasar? Nos lo va a recriminar cara a cara. Y volvemos al mismo que, no, pues si Dios, si en verdad usted dice que es creyente, pues sabe que Dios es vivo, que Dios es poderoso. Pero el que no tiene fe realmente dice, ay, Dios me va a reclamar cara a cara. Ay, yo qué sé, ¿qué me importa? Qué tremendo, ¿verdad? Ahí no hay fe, ¿verdad? Pero fíjense, pero para todo el que quiera ser sabio, debe empezar por obedecer a Dios, dice esta versión. ¿Quién quiere ser sabio? Obedezca a Dios. Uno obedece a Dios porque hay un temor reverente al Señor nuestro Dios. En la palabra de Dios para todos, en el versículo 7 dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Pues vayamos entonces al inicio de los consejos, de estos consejos de los sabios. Proverbios 22, 17. Esta vez lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Y dice así, Proverbios 22, 17. Escucha lo que digo y presta atención a los dichos de los sabios para que los aprendas. Será un placer para ti memorizarlos y repetirlos continuamente te ayudará. Te los enseñaré ahora para que confíes en el Señor. A veces son más específicos estas traducciones modernas, ¿verdad? Porque muchos nomás se quedan ahí confundidos, ¿verdad? En la poesía de la Reina Valera. A veces, ¿no? Porque aquí, fíjense que aquí la Reina Valera dice así. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Es una delicia si la guardas dentro de ti. Y si la firmas en tus labios. Entonces uno se queda, ¡oh, qué poesía tan hermosa del sabio Salomón! ¡Jo, jo, jo, ja! Y está ahí, pues después dice, ¿lo entendiste, brother? Dice, ay, pues sí, en mis labios se afirmará y dentro de mí la guardaré y que en mi corazón y que no sé cuánto. Y, no, pues sí, qué bonita poesía. ¿Pero qué significa? Memorízalos, repítelos continuamente. Y esto no es de religioso, mis hermanos. Para que se nos quede grabada la Biblia. Yo el otro día le comentaba a un hermano, ¿verdad? Que en la iglesia allá en China, como no dejan tener Biblias, lo agarran usted con una Biblia, ¿qué le pasa? Lo mandan a la cárcel. Trabajos forzados, sencillo. No a la cárcel, está ahí tirado, ¿no? Como los narcos que agarran aquí en México. Sino trabajos forzados. ¿Saben cómo hacen? Como hacía la iglesia primitiva. Se memorizan partes. Dice yo voy a memorizar el Salmo 1, ay, yo el 2, yo el 3, yo el 4. Y el 119 dice, yo el 119. Ay, me tocó el 119. Y el que está al lado, ay, me tocó el 120. No, pero imagínese, pues así son. Pero a mí me da mucha, yo veo a ellos y me comparo con ellos y digo, no, Señor, perdóname. Qué increíble, ¿no? Pero esta versión lo dice bien claro, mis hermanos, memorízatelas, repítelas continuamente. En vez de estar repitiendo y viendo la misma película y serie en la televisión, ve la Biblia, repítela. para que se te pegue la sabiduría de Dios y seas bendecido. En la versión moderna lo dice, como dicen, directo y a la cabeza, ¿verdad? Prestemos atención a estos consejos de los sabios para que los aprendamos a base de memorizarlos. Memorizarlos. Y hasta nos ayudan diciéndonos exactamente cómo lo vamos a memorizar. Porque uno dice, ay, ¿cómo lo memorizo? No dice, repitiéndolos continuamente. Te di cerebro, mijito. Así dice el Señor, la versión moderna. Repite, ay, ¿cómo lo? Yo que yo soy bien cabeza dura. Repitiéndolos continuamente en la fe. ¿Verdad que sí? Así es. Así que ya no os hagamos. Por eso en la primera enseñanza respecto a estas 30 consejos de los sabios, yo los enumeré uno a uno, mis hermanos, al final de la enseñanza, tratando de poner una traducción fácil en cada una de ellas. Lo hice para que por ahí después vean en el audio y vayan a esa parte, ¿verdad? Yo ahora los voy a repetir otra vez, mis hermanos, para que ustedes no la noten, sino cierren los ojos y escúchelos, mis hermanos. Número uno de los consejos: no robes a los pobres solo porque puedes, ni oprimas a los necesitados en la corte, en los juzgados. El Señor es su defensor y arruinará a cualquiera que los arruine. Número dos: no te hagas amigo de personas enojonas ni te asocies con personas de mal genio, o sea, iracundas, dijimos, ¿no? De esos que pierden fácil la cabeza, porque aprenderás a ser como ellos y comprometerás tu alma. Tres, no garantices la deuda de otra persona ni aportes garantías si no puedes pagarla por la otra persona. O sea, ten cuidado por quién estás respondiendo. Porque dice el Señor, si lo haces, está bien, no me enojo. Pero hazlo sabiendo de que si la peor situación, de que no pagare, ¿qué vas a hacer? Lo vas a pagar con alegría. Cuidado, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos vivieron ahí este número 3? Yo lo he vivido varias veces. 4. No engañes a tu vecino moviendo o cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Recordemos que en la antigüedad la propiedad era la herencia principal, porque la mayoría cosechaba o tenía rebaños, ¿verdad? Y sin tierra no se puede hacer eso. Así que era la heredad principal en la antigüedad, y ahora todavía, ¿verdad? Todavía sigue siendo una de las principales, ¿no? Número 5, no, las personas verdaderamente competentes llegarán lejos, servirán a los reyes y no a la gente común. O sea, sé diligente en tu trabajo, o sea, no le flojes. 6, no disfrutes de todas las delicias que te ofrecen cuando estás con alguien poderoso. De lo contrario, puedes caer en su trampa, ya que podrían estar tratando de engañarte, aprovecharse de ti. Y eso es un principio que después vamos a ver bien, pero es algo que pasa todos los días. Siempre el empresario, el patrón, oye, tú vas a ser mi jefe. El jefe el gerente de toda la bodega. Tú vas a ser mi director general de la empresa, ¿verdad? Para que se ponga las pilas, ¿verdad? Y explotarlo quizás, pero después no le cumple. Eso se da muchas veces. Pero bueno, después lo veremos. 7, no te desgastes tratando de ser rico. Sé lo suficientemente sabio como para saber cuándo renunciar. La riqueza desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Le brotarán alas y volará como un águila. 8, no comas con tacaños que están pensando en cuánto cuesta todo y no son realmente generosos, ni con los de malas intenciones que te invitan a comer con otros propósitos. 9, no desperdicies tu aliento. Acá es para que no se malinterprete, ¿no? No desperdiciar tu aliento es enseñar, tiene una cultura de enseñar, ¿verdad? O sea, dedicarle un tiempo, ¿no? Enseñando, ¿verdad? con quien no desperdicies tu aliento con los necios, porque desprecian los consejos sabios. 10. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos. Aquí expande el consejo 4, ¿verdad? Pues el redentor de ellos es fuerte. Él mismo levantará cargos en tu contra. 11. Comprométete con la instrucción. O sea, aplicar, poner en práctica, disciplina, etcétera, significa comprométete con la instrucción. Escucha atentamente las palabras de conocimiento. 12. No dejes de disciplinar a tus hijos. Fíjese, eso significa que no hay edad donde dejamos de ser padres. Sí, o sea, siguen siendo nosotros, seguimos siendo nosotros estorbo de la rebeldía de nuestros hijos. ¿Cuándo? Siempre. Mientras Dios nos preste vida, dicen, ¿verdad? O sea, no hay un, ay, hasta aquí porque ya tú ya tienes barba, porque ya te casaste, porque ya tienes, hasta tú tienes nietos. No, no dice nada de eso. Significa que siempre, mis hermanos, somos padres hasta el último día de nuestras vidas. Amén. O sea, no dejemos de disciplinar a nuestros hijos. Los azotes no los matarán. La disciplina física puede salvarlos de la muerte. Número 13. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. Este es uno, bueno, después lo veremos, ¿verdad? 14. No envidies a los pecadores, sino continúa temiendo al Señor. Ahí está. 15. No festejes con borrachos. Y aquí incluye perezosos en la definición, ¿no? Borrachos, perezosos, que van camino, ¿a qué cosa van camino? A la pobreza. 16. Escucha a tu padre y no desprecies a tu madre cuando sea vieja, sea anciana. Padre de hijos piadosos tiene motivo de alegría. Es un placer tener hijos sabios. 17. Oh, hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Y vamos a ver qué relación tienen esto, ¿verdad? 18. No disfrutes bebiendo demasiado y pasando el rato en los bares. Beber demasiado al final muerde como una serpiente venenosa. Esto tengo, mucha experiencia de esto de antes. 19. No envidies a los malvados ni desees su compañía, porque sus corazones traman violencia y provocan problemas. Este tiene que ver con el consejo número 2 y el 14, ¿no? El 19 tiene que ver con el consejo 2 y el 14. Consejo 20. Una casa se construye con sabiduría y se fortalece con buen sentido. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Esto aplica en lo espiritual principalmente, claro, y también en lo material, ¿no? 21. Los sabios son más poderosos que los fuertes. Los que tienen conocimiento se vuelven más y más fuertes. No vayas a la guerra sin una guía sabia. La victoria depende de tener muchos asesores, consejeros. 22. La sabiduría no está al alcance del insensato, del necio. Cuando se discuten asuntos importantes, no tiene nada que decir el necio, o sea. 23. Una persona que planea el mal obtendrá una reputación de alborotador, de rebelde. Los planes de un necio son pecaminosos. 24. Si fallas bajo presión, escúcheme bien, si fallas bajo presión, dice el Señor, entonces tu fuerza es demasiado pequeña. Para los que fallamos con las mismas obras de la carne, los mismos vicios, aquí está el consejo de Dios, ¿verdad? 25. No utilices excusas para no salvar a los injustamente condenados a muerte. ¿Acaso no va a enterarse el que vigila tu vida? Él le da a cada uno el pago por lo que hace. Aquí salva, si uno ve injusticia, hay que interceder sabiamente, significa. No hacerse de la vista gorda. Están pegándole a alguien ahí en la calle y yo, ay, Señor, ayúdalo y bendícelo en el nombre de Jesús. Y ya me voy para allá, ¿verdad? Para que no me peguen, ¿verdad? No, ahí estás. A ti te envió para interceder. No, pero si me van a pegar, están bien violentos esta gente. Dios te va a dar gracia. Y si hay que recibir, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. No escucho muchos amén. Amén, ¿verdad? 26. Así como la miel es dulce al paladar, la sabiduría es dulce al alma. Encontrar sabiduría asegura un futuro brillante, dice esta traducción. 27. No planees una emboscada para los piadosos. O sea, no hagas malos planes contra el justo. No asaltes la casa de los piadosos. Los justos pueden tropezar 7 veces, pero se levantarán de nuevo. Pero los perversos, los incrédulos, se hundirán en la desgracia. 28. No te regocijes cuando tus enemigos caigan o tropiecen, porque el Señor apartará de ellos el enojo hacia ti. Wow, si entenderíamos esto, nos controlaríamos mucho, ¿verdad? Pero uno dice, pues yo no le hago mal a nadie. En pensamientos, mis hermanos, acuerden, Dios toma a la misma, ¿verdad? Si lo esté pensando, que lo haga. ¿Está bien? Así que esto es una cosa que nos llama la atención, que nos debe de llamar la atención. 29. No envidies a los malvados, ni te inquietes por los perversos. Las personas malvadas no tienen futuro, ya que su luz se apagará. Consejo, tiene que ver con el consejo 2 y el consejo 19. Tiene mucho que ver con las profecías ya de los últimos tiempos también, ¿verdad? Número 30. No te asocies con los rebeldes, porque el desastre los golpeará de repente. Es como una continuación del 29. Y tiene relación también con, sea con el consejo 2 y el 19. Y después de eso, si se fijan ahí en el capítulo 24, ahí nos da unos extras, ¿no? Unos, ¿cómo se dice? Unos extras consejos que dice así, fíjense, los voy a leer. Está mal mostrar favoritismo al emitir un juicio. Condenar a los que son realmente culpables es de bendición. Ese lo vamos a ver también, ¿verdad? Condenar, o sea, hacer la justicia significa, ¿no? Si uno está en esa posición, a los que son realmente culpables es de bendición. ¿Está bien? Dios nos llama a ser justos, no a perdonar a buenos y malos a mansalva. Sí, sí lo entiende, ¿verdad? El que sigue es dar respuestas honestas. ¿Dar respuestas qué? Honestas, verdaderas, sinceras, sin mentiras. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Aquí campo significa el trabajo. O sea, ay, voy a hacer algo, un proyecto, quiero una casa, lo que sea. Bueno, haz tus planes, prepara tu trabajo. Trabaja de una manera preparada y planeada. No testifiques contra tus vecinos sin motivo. No mientas cuando hables de ellos. Y el último de los extra consejos que dan, se dice, sé flojo, descuida tu trabajo y te sorprenderá la pobreza como un ladrón y la miseria como un atraco a mano armada. ¿Vieron? Todos consejos que nos edifican y nos ayudan en todos los aspectos, porque el Señor, para el Señor somos espíritu, alma y cuerpo. Todo. Empezamos con el consejo 1. Hoy no vamos a, creo que vamos a hacer uno o dos nomás. Y dice así, vamos a repetir el 1, que dice: no robes a los pobres solo porque puedes, ni oprimas a los necesitados en la corte. El Señor es su defensor y arruinará a cualquiera que los arruine. Este primer consejo se basa en el trato entre personas, que es donde operan generalmente casi todas las leyes y mandamientos de Dios. Siempre las leyes son interpersonales. ¿Se dieron cuenta, verdad? Pues lo vimos recién cuando vimos los 10 mandamientos. Del primero al cuarto eran interpersonal, ¿con quién? Con Dios, con el bueno, con el mero bueno. Y desde el 5 al 10 eran consejos e mandamientos interpersonales con nuestros prójimos, entre nos, ¿verdad? Entonces, todos tienen que ver con consejos interpersonales, es entre personas. Por eso decimos que somos hacedores de la justicia de Dios. Hacedores de la justicia de Dios. La justicia no es nuestra. En nosotros no está la verdad. ¿Sí me entiende? En nosotros no hay justicia. Nosotros no somos jueces. Somos discernidores por los consejos de Dios que nos ha dado, ¿verdad? Pero somos discernidores. Discernir significa dividir entre lo bueno y lo malo y tomar la decisión buena. Obvio, ¿verdad? Pero la justicia siempre es de quién. De Dios. Pero Dios nos ha llamado a ser instrumentos de justicia. Eso es parte del evangelio, de las buenas nuevas. Poder ser parte del reino de Dios significa poder ser parte de la justicia de Dios. Porque después dicen muchos cristianos que viven haciendo desastre y medio en sus vidas. Y después preguntan: ay, hermano, yo no sé si soy salvo o no. Pues por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. A ver qué está practicando en su vida, mi hermano, mi hermana. Es sencillo, ¿verdad? Ay, si yo soy cristiano, yo creo en Jesús, en Dios, yo soy del reino de Dios, yo soy su hijo. Ah, bueno, amén. Entonces usted está haciendo la justicia que impera en ese reino, porque en ese reino de Dios hay leyes, en ese reino de Dios hay un justiciero que es Dios. Y está ahí en infracción o está siendo un buen ciudadano del reino celestial. Es sencillo, ¿vieron que así ya es bien sencillo saber cómo está su esposo, cómo está su esposa, cómo están sus padres, cómo están sus hijos especialmente? No quieren saber nada de Dios. No, pero ese es cristiano, dicen algunas. Yo me quedo: ah, Señor, dale sabiduría al hermano, a la hermana. No quieren saber nada de Dios. O sea, a la fuerza le agarré y le di un pasaporte del reino de Dios. Ahí está, ya eres. Ahí me hice un acta de nacimiento del reino de Dios. Tómalo, mi hijo, para que te vengas conmigo al cielo. Ah, sí, ya estás. Y el hijo vive como los del mundo, ¿verdad? Hace lo que quiere. Hacedores de la justicia de Dios, mis hermanos. Eso somos, si estamos en el reino de Dios. Porque ya ahora ya estamos en el reino. Acuérdense, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo todavía está acá y como peregrinos, pero nuestra alma y espíritu está en comunión con Dios. Entonces, como dice en Efesios 2, estamos en los lugares celestiales, sentados a la diestra de Cristo. Eso es una verdad, no es una poesía de la Reina Valera. ¿Sí lo entienden, mis hermanos? No es una poesía de la Reina Valera, es una verdad fáctica. Es una verdad real, es palabra de Dios. Y en el espíritu y en el alma debemos estar en comunión con Dios. O sea, estamos en el reino de Dios ya. Amén. Así es como lo debemos de entender. Cuando ponemos en práctica sus leyes, sus mandatos e instrucciones, en definitiva, sus consejos que ahora estamos escuchando, son consejos. ¿Por qué? Porque no nos obliga, acuérdense. Son leyes, sí, porque es Dios. Cuando Dios habla, es ley. Así es, ¿verdad? Si dice que algo es malo, es malo. No es malo dependiendo a la perspectiva que yo lo vea o que tú lo veas, que él lo vea. No, no, no. Cuando Dios dice que esto es malo, que esto es pecado, ¿qué es? Malo. O sea, no es bueno. ¿Está bien? Cuando ladra como perro, mueve la cola como perro, y camina y jadea como perro y come como perro, ¿qué es? Perro, ¿verdad? Ni modo que es humano, aunque ahora hay muchos humanos que se ponen cosas de perro y dicen que son perros, ¿verdad? Es increíble la gente como está. Ya estamos en el acá. Señor, ven pronto. Pero fíjense, son consejos, mis hermanos, porque Dios no nos obliga, ¿verdad que no? Por eso Él nos aconseja. Ahí está la diferencia. Nadie puede reclamarle a Dios. Por eso, pero también el Señor nos advierte en esos consejos también. Aquí, mi hijito, está la vida y la bendición. Si no sigues mi consejo, entonces aquí está el sufrimiento y la maldición. Sobre aviso no hay engaño, dice, ¿verdad? El consejo, ¿verdad? El Señor nos avisó en un libro gigantesco, así llama la Biblia. Y nos los puso también, nos escribió la ley moral. ¿En dónde? En nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra conciencia. Entonces siempre la pregunta es, si fuera Jesús, si fuera Dios, Jesús, Jesucristo, ¿cómo actuaría cuando hago algo, verdad? Ay, hermano, es que dice así, no sabía. Y para leer la Biblia, por hermano, leer la Biblia, cada decisión que tengo que tomar, pues no. Pues es que ya la puso en nuestro corazón. Ay, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya Dios vive y mora en mi corazón. Aquí está conmigo, con usted. Entonces, ay, Señor, ayúdame. ¿Qué harías tú, Señor, aquí? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debo de hacer? Si fuera yo Jesús, ¿cómo actuaría? Miren cómo lo dice en otra versión, la traducción viviente. Proverbios 22:22. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo. Ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor. Él destruirá a todo el que los destruya o lastime o haga daño. Ahora, ¿quién se va a poner al tú por tú con un pobre, con alguien desvalido, con alguien enfermo, con alguien sufriendo, con alguien con necesidad? Que a mí Dios me bendijo porque yo soy bueno y obediente, y Él seguro que anda en algún chanchullo. O sea, no, esa es una manera horrible de pensar como los fariseos, mis hermanos. Nunca debemos de pensar así, jamás. Bien claro, acá dice que hagamos la justicia de Dios, empezando por quiénes, por los necesitados. Por eso se dice necesitados, ¿verdad? Necesitan el favor de Dios. Y Dios actúa por medio de quién, de los instrumentos de justicia que somos nosotros. Amén. ¿Cuántos somos instrumentos de justicia? Amén. Levante la mano el que dice, yo soy instrumento de justicia. Amén. Eso es, somos instrumentos de justicia de Dios. Esto, mis hermanos, esto que acabamos de leer, este primer consejo de los sabios, esto nos genera un temor de Dios, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y así comienza el libro de Proverbios, como lo leímos en Proverbios 1:7, el temor del Señor, de Jehová, es el principio de la sabiduría, del conocimiento. Los insensatos, los que son necios, los que son cabeza dura y no quieren, van a despreciar toda esta sabiduría, toda esta disciplina. Disciplina es ser disciplinado, que significa practicar algo constantemente, de una manera férrea, constante, entendida. Pero los necios dicen, entonces son inconstantes reuniéndose en las congregaciones, son inconstantes sirviendo, son inconstantes en todos sus aspectos de la vida. Y después, ¿por qué Dios no me bendice en lo material? Porque en lo espiritual estás pobre. Y somos espíritu, alma y cuerpo juntos. No hagas mal al pobre, al débil, al necesitado, al que es fácilmente vulnerado. No te aproveches de esa situación de debilidad, ni siquiera para sacar algún provecho de eso. Es maldito, no es provecho en verdad. Es una maldición, aquí lo acabamos de leer, mis hermanos. Pero ¿cuántas veces nos aprovechamos de esas situaciones? De porque yo puedo, porque yo tengo, o porque yo tengo, o porque el otro no tiene esa capacidad, porque está enfermo, porque no se puede mover, porque mis padres ya están muy viejitos, muy ancianitos, y ya pues ya los manipulo. Ay, padre, ya hazme, ya herédame. Como el hijo, ¿quién? Pródigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese hijo pródigo? Ya herédame, porque ya te vas a morir dentro de poco. Y quién sabe cómo se... Ay, ese hermano que no sé cuál. Yo soy el único cristiano. Y todos los demás son, nomás están pensando el dinero. Pero tú también estás pensando el dinero. No saquemos provecho de eso. Si mi padre, mi madre, que están ancianos, no heredan, no escriben el testamento, pues ya Dios sabrá. Necesitas pasar por esa prueba quizás de enfrentar a tus hermanos y por ahí cederle tu herencia. ¿Quién sabe? Y uno dice, no, Señor, por favor, que no sea así. Pero no sabemos lo que Dios quiera, no en mis razonamientos. ¿En qué? En su sabiduría, en su verdad. Porque hay un Dios vivo, mis hermanos, y poderoso es el Señor. Detrás de todas estas leyes, estos mandatos, estos consejos, se encuentra su verdad y su justicia, mis hermanos. Tenemos que ser esos. Y mucho menos nos aprovechemos, y esto es importante aclararlo, en las cortes. ¿Por qué lo aclara acá el Señor aparte? Pues ya se lo pueden mencionar, pero siempre aquí, si vemos los consejos, los 30 consejos, siempre da un consejo específico, ¿verdad? Da así como general, después pone uno específico. Mete uno. Y aquel específico habla de que no nos aprovechemos, mucho menos ¿en dónde? En los juzgados, en las cortes, en los tribunales, en donde se deciden justamente, es por ejemplo una herencia. Porque yo soy el albacea y el mayor de los hermanos, y mi papá me dio todo así a mí y a mis otros hermanos. No, esos están en, ay, son bien tontos. Ay, pero Dios me quiso bendecir a mí. Gloria a Dios. Y ya todo para mí. Y a ellos, no, mírales, toma, ahí tengo algo. ¿Usted piensa que eso Dios lo bendice? Claro que no, lo acabamos de leer, mis hermanos. No vea al que le está hablando de este púlpito. Piénselo como es para el Señor, para poder hacer después usted para el Señor vivir. Nunca lo va a poder hacer, sino jamás. Mucho menos te aproveches de ellos en los tribunales, en los juzgados, en las cortes, donde se definen culpas, donde se dan sentencias que pueden condenar injustamente al prójimo, a tu hermano. ¿Se imagina una sentencia a un inocente por un año, 10, 30 años, por culpa de usted, porque usted declaró, testificó? ¿Se imagina que Dios lo va a bendecir por eso? No. Acá bien claro dice, eso es de maldición. No se atreva a hacerlo, mijito, dijo el Señor. Este consejo es porque el que tiene poder generalmente en el mundo, Dios nos conoce bien, y en el mundo el que tiene poder, dinero, pues contrata a los mejores abogados, ¿verdad? Y contrata a las mejores influencias, a los contactos necesarios, ¿para qué? Para ganar ese pleito legal y así que, y así hacer su propia justicia y no la justicia de Dios. Y aunque no sea justo, pues aplicarlo porque me conviene, entre comillas, ¿no? Me conviene a mí. Es muy peligroso eso. En el mundo, así es, ¿verdad? Que así es en el mundo. La ley del ¿qué? Le dicen, del más fuerte. Esa no es ley de Dios. Esa es la ley del mundo, esa es la ley del diablo, de Satanás. El que más fuerte, aprovéchese del más débil. El rico, el poderoso, el gobernante tiende a aprovecharse para su propio provecho de esta situación favorable en la que él está. Pero el reino de Dios así no funciona, mis hermanos. Como vemos generalmente en este mundo, así no funciona el reino de Dios. ¿Y cómo funciona? Vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 42. Yo creo que con esta vamos a terminar con el primer consejo nomás, porque ya se hizo la hora. Marcos 10, 42 dice así. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, o sea, así menospreciándolos, ¿no? Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Fíjense, este es el mundo. ¿Quién lo está describiendo? El Señor Jesús. Pero entre ustedes, en el reino de Dios, mis hijitos, será diferente, dice el Señor. El que quiera ser líder importante entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes, el mayor, deberá ser esclavo, el menor de los demás. Así dice el Señor. Y esto no es poesía, mis hermanos. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio el ejemplo de cómo se vive en el reino de Dios, el ejemplo a seguir. El Señor nos está observando siempre, mis hermanos. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él nos está observando siempre y Él es el juez justo y Él nos va a juzgar por lo que hacemos. Recuerden, en la Biblia lo dice bien claro. Él nos va a juzgar por lo que nosotros deseamos y a veces queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. No nos va a juzgar por eso. ¿Por qué dice la Biblia una y otra vez que nos va a juzgar el Señor? Por nuestras obras, ¿verdad? Somos salvos por fe, pero somos juzgados por nuestras obras. ¿Por qué? Porque preferimos permanecer en nuestra incredulidad, en nuestras obras, confiando en nosotros mismos. Por eso vamos a ser, bueno, serán juzgados los incrédulos por sus obras. Nosotros, ¿qué somos? Pues somos hijos de fe, por eso nos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Ya las pagó y nos redimió de ellas el Señor. Amén. Entonces el Señor, como nos está observando siempre, y Él nos va a juzgar por lo que Él ya está viendo en lo que hacemos nosotros, en lo que ponemos en práctica a diario. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, y con esto terminamos por hoy. 2 Corintios 5, 10, en la traducción viviente seguimos. Dice así: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Así que, mis hermanos, Dios es bueno, Dios es amor. Claro que Dios es bueno y amor, pero Él es justicia, nunca da por bueno al malo, por justo al injusto, por creyente al incrédulo. Nunca lo hace. Él es un Dios justo y gracias a Dios que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Vamos a ponernos de pies, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque en tu consejo, en tu sabio consejo, encontramos nosotros el camino. El camino a seguir para tener vida y vida en abundancia. En todos los aspectos de nuestras vidas, ahí estás tú, mi Dios, tratando de que tomemos la decisión correcta para ser bendecidos. Te damos gracias por este cuidado tan detallado que tienes en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Pero perdónanos porque, aún conociendo tu consejo, aún conociendo que quieres bendecirnos, que nos llamas bienaventurados, nosotros muchas veces elegimos el camino incorrecto, el camino del mal, para ser maldecidos, Padre. Señor, perdónanos. Ve nuestro corazón, Señor. Perdónanos toda malicia, todo pecado, Señor, todo orgullo. Perdónanos, Señor. Nos humillamos ante ti, mi Dios. Ve nuestros corazones, Señor, que se humillan delante de ti, Padre, del único Dios vivo, el Todopoderoso. Señor, ayúdanos para poder aplicar estos sabios consejos tuyos, mi Dios, en ese día a día, mi Dios. Ayúdanos a pedirte consejo diariamente, Señor, y en todo momento, a memorizar uno y cada uno de tu palabra, de tus versículos, de tus consejos, Señor, para que tu consejo emane desde lo más profundo de nuestro ser. Señor, ayúdanos. Y te damos gracias una vez más por tanta vida, por tanto consejo bueno que nos das. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias, amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Pues seguimos. Pues está largo, 29 más. Dios les bendiga. Salude a su hermano.